La Persiana, un periodístico matutino, entrevistas, informes y noticias, un proyecto colectivo de Radio Pedal. El día de hoy el PIT-CNT encabeza un paro general parcial en el área metropolitana, se para desde las 10 de la mañana hasta el final de la jornada. Sindicatos que adhieren, algunos de ellos Federación Uruguaya de Magisterio, docentes de secundaria nucleados en FENAPES y los docentes de la Universidad de la República nucleados en ADUR. También para durante toda la jornada de OM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Uruguaya de la Salud detienen su actividad desde las 8 hasta las 15 horas. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte no detiene las tareas, el servicio de ómnibus será normal. Los bancos paran por 24 horas, tanto los privados como los públicos. Habrá también una marcha a caballo organizada por la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, Red Amigos de la Tierra, entre otras organizaciones. La consigna de este año es con Artigas, por las grandes mayorías nacionales, que los más infelices sean los más privilegiados. A su vez, el paro es el reclamo de, según el PIT-CNT, la actitud del Poder Ejecutivo de huir hacia adelante, acelerando la aplicación de un programa antiobrero y antipopular. Así lo sostuvo en un comunicado haciendo referencia a la ley de urgente consideración. La jornada del paro general de hoy es por trabajo, por salario, por desarrollo nacional y sobre todo por atender a las personas que han sufrido un gran golpe en la pandemia con la pérdida del empleo y de sus ingresos, según afirmó el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Todo esto vamos a estar conversando con Abigail Puig, secretaria ejecutiva del PIT-CNT y secretaria de la organización de FUESIS. Buenos días, Abigail, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están, muchachas? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, sabemos que ya comienza una jornada muy importante el día de hoy. ¿Ya estás por ahí por el Palacio Legislativo? Sí, ya se están armando algunos aspectos que tienen que ver con pantalla, sonido. Bueno, ya está instalado todo lo que tiene que ver con el escenario donde va a estar el estrado principal. Y en realidad lo que se espera es que en unos minutos nosotros estemos haciendo una pequeña zona de discusión para recibir a los compañeros y a las compañeras aspirantes a colonos y a los colonos, con toda esa movida que van a hacer y que se viene generando desde ayer a la noche con la caballada y también obviamente que también al lado del estrado también va a haber un pequeño lugar asignado a los productores, a los pequeños productores familiares rurales, que eso está muy bueno también porque eso ahí reconoce otra arista y a otra parte de la sociedad que también está en la línea de la defensa de los planteos que recién ustedes hacían en el pequeño resumen de introducción. Entonces, ahora sí, se empiezan a ver banderas alrededor del palacio, ya hay compañeros y compañeras de SUTEL, de la Federación Láctea, de FUESIS, de varios sindicatos. Entonces ya lo que vamos a hacer es ir afrontando cosas, sobre todo porque lo que se va a intentar es generar todo un espacio de concentración, de movilización, donde cada sindicato más o menos ha designado un punto y donde también lo que vamos a intentar es, obviamente, visualizar también a otras organizaciones. Yo nombraba a los colonos, a los pequeños productores, pero también va a haber un espacio para las ollas populares, para los feminismos y así, etcétera, para que todos y todas sean visibles. Y también tener en cuenta que vienen más de 150 ómnibus desde los ejes que se han marcado, ruta 3, ruta 5, ruta 9, 8 y ruta 1, que también traen a los compañeros y a las compañeras de otras ciudades, de otros departamentos para participar también en esta jornada de movilización nacional. Bien, una jornada muy convocada por muchos sindicatos y, como estás confirmando tú también, ya un montón de gente movilizándose en las calles. Nosotras nos estábamos preguntando, así en términos generales y viendo todos los rubros que efectivamente van a estar involucrados en este día de paro, de todos los retrocesos y vulneraciones de derechos que se pueden haber visto y haberse dado en el último año y medio, sobre todo pérdida de conquistas de las y los trabajadores, ¿cuáles crees que son más difíciles de ser recuperados a día de hoy? Yo creo que ahí hay una previa que se generó con respecto a este paro, con respecto a que el movimiento sindical está poniendo palos en la rueda, pero lo cierto es que hay una situación generada por la pandemia, pero hay una situación obviamente generada por el modelo que instala el gobierno, la conducción del gobierno de suba de tarifas, de pérdida de salario. Los consejos de salario traen una fórmula que realmente es a la baja. Tenemos toda la situación de los trabajadores y las trabajadoras que hace más de un año y medio que están en el seguro de paro. Entonces, hay un tirón de cosas que va afectando. Hay ramas de actividad que recién comienzan a moverse después de todo esto que nos pasó, gente que perdió todo, porque no solamente perdieron sus ingresos mensuales, sino de que perdieron sus emprendimientos, las pequeñas empresas. Hay un montón de personas que perdieron su trabajo y bueno, y en realidad creo que acá lo que hay es un ataque directo a las libertades y a los derechos, y otro que tiene que ver con empezar a lastimar o dinamitar la gran herramienta que tuvo el Uruguay en los últimos años, que por ejemplo fueron los consejos de salario, que eran un instrumento de redistribución de la riqueza, no el único, pero sí eran uno de los métodos que teníamos, y que eso ayudaba a emparejar para arriba, a obtener beneficios, que también hace a nuestra centralidad, que es el trabajo. Entonces, todo eso creo que podríamos al menos después dividirlo en dos bloques, que tiene que ver con eso, con retroceder en derechos y con dinamitar la negociación colectiva. Sin ir más lejos, ahora se presenta un proyecto de ley por parte de cámaras empresariales que en realidad lo que establece es la contratación de personas por menos de lo que los laudos establecen. Entonces ahí uno ya se tiene que replantear qué es lo que viene atrás de esto. Y lo plantean como modernización de las relaciones laborales, cuando eso lo que es desmantelamiento de la negociación colectiva, desmantelamiento de los consejos de salario, y que cada trabajador de forma individual y aislada pueda acordar un salario X, perjudicando todo, y hasta el trabajo bien hecho y el trabajo bien remunerado. Con respecto a eso, perdón, Abigail, pero Arbeleche descartó el planteo de las cámaras empresariales de contratar por debajo del laudo. Yo creo que es algo que genera mucha antipatía, sobre todo en las capas populares, sobre todo en esta cuestión donde en realidad estamos divididos por ramas de actividad, donde los salarios son los que son en Uruguay, ¿no? Porque también no nos podemos olvidar la media de los salarios. Yo pertenezco a un sector que emplea en el entorno de 300.000 personas. ¿En cuánto están? ¿En qué media están esos salarios? Esos salarios están en la media de 25.000 pesos. Y en algunas ramas de actividad hay beneficios. Ahora, si a un trabajador lo contrataran por menos, realmente sería, al menos para nosotros, inadmisible. Y obviamente también creo que hay una definición que es nuestra del movimiento sindical, que tiene que ver con el trabajo decente y a igual tarea, igual remuneración. Entonces, eso es bastante antipático. Creo que la gente no lo recibió bien. Pero por el contrario, también hay mucha gente que está esperando soluciones. Y por eso el movimiento sindical plantea que el gobierno debe hacerse cargo. Uh-huh. Porque que nosotros ya veníamos con pérdida de puestos de empleo desde el año 2019, se planteaba la campaña electoral fórmulas para generar empleo. Y bueno, y ahora que dentro de todo están todas las ramas en actividad, no aparece nada formalmente que indique que esta situación se pueda revertir en el corto o en el mediano plazo, sino por el contrario. Sí. También tenemos un montón de gente que ha ingresado a la pobreza. 300.000 hogares que están involucrados en una línea demasiado delgada y que Uruguay, al menos por las características que tiene, no debería de permitírselo. Sí, de todas formas, esto que decíamos, que Arbeleche el día de ayer descartó este planteo de que las cámaras empresariales contraten por debajo del laudo. Por otro lado, Abigail, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, criticó... Ellos por lo general dan marcha atrás. Claro. Cuando algo no cae muy... marcha adelante y marcha atrás. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, criticó el paro general, dijo que la medida no va a generar más trabajo y además sostuvo que el paro no está en sintonía con las preocupaciones más relevantes de la gente. ¿Cuáles son las preocupaciones más relevantes de la gente? ¿A qué crees que se refirió? Y en realidad las preocupaciones más importantes que están teniendo las personas en este momento es el trabajo, el salario, el rechazo al incremento de las tarifas públicas. O sea, si eso no está en el sentir de la gente, tal vez estamos viviendo en países distintos. Que en realidad desde el gobierno se plantee que el paro, sus molestias por el paro del CNT no es nuevo. No es nuevo porque el año pasado también ocurrió, este año también. Ellos anuncian gran conflictividad. Ahora la pregunta es quién genera la conflictividad. Porque el movimiento sindical, cuando uno para, uno pierde salario. ¿Ah? Entonces uno no para por hacer gimnasia. Uno por lo que para es por presentar una plataforma. Y esa plataforma que el movimiento sindical presenta hoy contiene las grandes demandas del bloque social, de la intersocial que construimos desde el 2019 y de un montón de sectores que incluso que se pliegan al paraguas del movimiento sindical por entender que desde la clase trabajadora también hay condiciones de generar movimientos, reclamos u espacios para que se generen las políticas que necesitamos para que atiendan nuestras demandas y nuestras necesidades. Pero bueno, no, en estos días han sido muy complicados la previa, nos plantean que hay cosas que no podemos presentar en los paros, que esto es un paro político. Entonces uno se queda pensando en los últimos años que fueron los paros del CNT. ¿Es que acaso no fueron políticos? Todos los paros del movimiento sindical son políticos. Todos los paros del movimiento sindical ponen plataformas completas que no son economicistas. Nosotros no peleamos solamente por salario. Nosotros peleamos por otras cosas. Estamos en defensa de una seguridad social que en realidad también con lo que se plantea de la reforma va a generar un montón de problemas. Entonces, son un montón de cuestiones las que pone el movimiento sindical históricamente, porque es un movimiento sindical representativo de los trabajadores y de las trabajadoras, pero también representativo de los jubilados, de las demandas de los estudiantes, bueno, ahora también de los planteos que hacen los feminismos. Entonces, es mucha cosa. En todo caso, lo que debería decir el gobierno es que no le gusta que los trabajadores estemos movilizados. En todo caso, lo que deberían decir es que no le gusta que los trabajadores y las trabajadoras reclamemos. Eso sería un poco más sincero y más honesto. Claro. Abigail, pensando en el sector servicios, que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, ¿ustedes tienen una ruta de...? Se me corta y no puedo escuchar. A ver si ahora me escuchas mejor. ¿Me puedo repetir de nuevo? Sector servicios. Sí, pensando en el sector servicios, que es uno de los más afectados por la pandemia, ¿ustedes tienen una hoja de ruta de medidas que serían necesarias para poder recuperar el empleo y las condiciones de trabajo de este sector después de este año y medio, digamos? Lo que pasa es que hay en rama de actividad donde uno tiene muchísima disparidad, ¿no? El sector servicios abarca a muchísimas personas de las que yo nombraba cuando hice mención a jueces. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, los servicios. Se encuentran nuestros compañeros y compañeras, por ejemplo, vinculados al área de la gastronomía, de la hotelería, ahí también hay áreas de poesía, hay servicios que en realidad no han sido tan afectados, hay otros que han sido afectados, hay otros que se intentó por parte del gobierno poner soluciones que fueron obviamente insuficientes. Ustedes recordarán el tema de, por ejemplo, del subsidio a los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo aquellos que tenían que ver con el deporte, con las áreas gastronómicas. Entonces, nosotros lo que decimos es que queremos empleo y todo eso. Y también, en realidad, lo que se genera a través de la ronda de consejo de salario, porque, por ejemplo, en realidad la fórmula que el gobierno pone en el consejo de salario es una fórmula de pérdida salarial. Entonces eso va a empezar a impactar en todos lados. Entonces uno podría concentrarse en determinada rama de actividad, pero si en esa rama de actividad no hay políticas serias de generación de empleo, de por lo menos tener espacios para discutir las reestructuras. Nosotros hemos tenido grandes reestructuras en un montón de empresas y en un montón de lugares que de verdad es difícil justificarlas. Entonces, todas esas cosas creo que en realidad también es un reclamo del movimiento sindical de tener espacios claros de diálogo, de generación de empleo. El año pasado, a principio de año, se hablaba de este espacio, pero este espacio no arrojó nada muy, muy claro en este sentido. Y bueno, y en realidad ahora lo que estamos a la espera es que este paro sea bien comprendido por los trabajadores y las trabajadoras, por quienes todavía aún no forman parte del movimiento sindical, y que sea comprendido también por otras capas, ¿no? O sea, acá se ponen los reclamos de todos y de todas, y de todas las ramas de actividad, porque es de todas las ramas de actividad. Entonces eso también creo que es bastante importante. Hay un montón de sectores que hoy se movilizan, sin ir más lejos. Después, si tenemos la situación de los free shops, que si bien ahora están abiertos, es un sector que ya venía muy golpeado desde antes de la pandemia, profundizó, y tenemos compañeros y compañeras donde en realidad la fórmula que les está proponiendo el gobierno es firmar un convenio de un año de nuevo, y no aparece nada que realmente a los trabajadores les haga pensar que su situación va a ir mejorando. Ya para ir cerrando, lo que hay también es un agotamiento del consumo, del gasto, del mercado interno, porque suben las tarifas, no suben los salarios, suben los precios, entonces la gente también empieza a contraer su consumo, y un montón de actividades o de ramas de actividad que también en realidad funcionan a partir de los ingresos que tienen los trabajadores y las trabajadoras se ven realmente afectados. Sí, te decía que para ir cerrando un poco, consultarte, bueno, se está hablando mucho de recambio generacional, de la renovación. De hecho, hace unos días estuvo Richard Reed en este programa, en La Persiana, hablando en cuanto a la candidatura de nuevas autoridades del PIT-CNT, y bueno, dijo que había que darles paso a nuevas generaciones y remarcó que se necesitaba repensar el movimiento sindical y actualizar la ideología. En este sentido, ¿en qué situación están los jóvenes y las jóvenes de FOESIS y sobre todo las mujeres del sindicato? Yo creo que el movimiento sindical cambió hace muchos años, cambió también a partir de la aprobación de la Ley de Libertades Sindicales, lo que implicó que nuevas capas de trabajadores y de trabajadoras se unieran a la fila del movimiento sindical. Ahí capaz que a nosotros como FOESI, como Comercio y Servicios, nos toca de lleno, porque es un sector muy joven, con cara de mujer, y eso implica también ver, FOESI tiene, por ejemplo, la cuarta parte del Consejo de Salario casi en 54 mesas de negociación. Entonces, ver ahí gente joven, a compañeras y todo, incluso, dinamiza cuestiones del movimiento sindical. En los planteos, las reivindicaciones también se empiezan a transversalizar otros temas. Creo que eso es bueno, que eso lo que va generando es un recambio, obviamente. Nosotros siempre hablamos de que desde la conformación del movimiento sindical estamos en la cuarta generación de, de la unificación del movimiento sindical. Y ahora lo que ocurre es que nosotros vamos a un proceso democrático como lo es un congreso, y eso implica generar, o sea, lo que tienen los congresos del PNT es salen con una nueva dirección, con un nuevo programa, con una nueva plataforma, con una lectura de la coyuntura, ¿no? Entonces, esa dirección obviamente va a ser plural, compuesta por todas las corrientes que componen al movimiento sindical, debe de seguir apostando a la participación de las compañeras, no a partir solamente de la cuota que tenemos aprobado, sino para seguir potenciando a las compañeras y a las juventudes, y me parece que en realidad se va a estar dando. Hay una generación, yo esto lo hablaba sobre todo con Fernando, hay una generación PIC que les tocó levantar las grandes banderas de la CNT y les tocó asumir la conducción del movimiento sindical en los 80 y en los 90, y bueno, y hay otra generación que sin duda en este momento tan complejo va a estar llamada a hacer y va a estar llamada a conducir los grandes reclamos que tengan los trabajadores y las trabajadoras. Eso es una apuesta fuerte a la cual no deberíamos de tenerle miedo, sino en realidad intentar potenciarlo obviamente con los compañeros y las compañeras del ayer, no olvidándose nunca de cuáles son los ejes principales del movimiento sindical, pero sí viendo otras formas de organización y de participación que sobre todo se han instalado en los últimos años, y que creo que eso también le hace mucho bien al movimiento sindical, así que sin duda el desafío está ahí. Y obviamente en todos los reclamos que tengan los trabajadores y las trabajadoras. Bien, Abigail Puig, Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y Secretaria de Organización de FUESIS. Gracias por tu tiempo y éxitos en la jornada de hoy. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, chao. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web. Radiopedal.uy